Pasando a otro tema, nuestros queridísimos amigos de FM en Tránsito, la 93.9 en el oeste bonaerense, está cumpliendo 30 años y está preparando altos bardos para poder celebrar. Estamos ya en contacto con la compañera de esta emisora, Belén Tenaglia. Belén, muy buenos días. Aquí Diego te saluda. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Belén, ¿cómo vienen preparando todo el bardo que comienza mañana y sigue hasta el sábado de corrido? Sí, con mucho trabajo. Ya desde hace un tiempo venimos preparando esta serie de actividades que va a estar arrancando mañana con una charla debate sobre comunicación comunitaria en Ituzaingó. Y por la noche vamos a tener show en vivo en el marco de Vivo en Bares de Se Armó y El Chávez, dos bandas de acá del oeste, en La Cucha de Castelar y en Pompeya de Castelar. Y después continúa con el sábado con una bicicleteada por los derechos humanos bien temprano, que va a estar llegando a la Plaza Cumelén, cerquita de la estación de Castelar, y ahí vamos a arrancar la Feria de la Economía Social y de Organizaciones Sociales en el marco del Día del Cooperativismo, que también se va a estar realizando un acto por el Día del Cooperativismo, y bueno, van a estar tocando bandas en vivo, va a estar ahí el Beto de Los Pérez García tocando en vivo en la Plaza Cumelén, y ya por la noche cerramos las 30 horas de actividades con show en vivo de Las Manos y de La Pera de Emilio en Auditorio Oeste. Ah, así que mucha actividad tenemos para este fin de semana. Tremendo. ¿Venís durmiendo bien estos días para poder hacer toda la gira de viernes y más sábado? Más o menos. Me imagino. Más o menos. No sé cómo vamos a llegar, pero bueno, amerita, ¿no?, la ocasión. ¿Qué lugar te parece que ocupa en Tránsito en estos 30 años para el oeste bonaerense, sobre todo para la zona de Castelar, Morón? ¿Cuál es el lugar de la radio en la zona? Bueno, nosotros tenemos, tiene que ver con el propósito que tenemos como organización, que es poner a dialogar a la comunidad, articular a la comunidad. Nosotros somos un actor más de la comunidad del oeste, así que el rol que pretendemos construir tiene que ver con eso, ¿no? Con articular con la comunidad y crear una identidad que tenga que ver con el oeste, contar lo que está sucediendo en el oeste, visibilizar aquellos temas que no se tratan en otros medios, y motorizar y poner en acción acciones conjuntas con la comunidad en pos de, bueno, de qué modelo de sociedad nosotros queremos, ¿no?, y que hemos definido como objetivo político de nuestra organización. Además, a todo esto, autogestionar también el laburo, ¿no?, a través de una cooperativa, cuestión más que importante y que se ve muy de relieve en los momentos de crisis, la importancia de haber conformado una herramienta propia de laburo sin dependencia directa de patronales. Sí, exactamente. En estos días estamos repasando bastante lo que tiene que ver con la historia de la radio, y recordemos, bueno, que la radio surge en un momento de explosión de medios comunitarios, como lo fue la Tribu también, ¿no? Quizás una de las radios más viejas que quedan en pie después de lo que fue todo el proceso neoliberal de los años 90, que lamentablemente golpeó a muchas experiencias de medios comunitarios. Y en ese momento haberse conformado como cooperativa, que quizás en ese momento no era tan algo tan común, ahora escuchamos y conocemos más experiencias cooperativas y de la economía social, también era desafiar un poco el paradigma de la época y lo que era la gestión de los medios de comunicación, ¿no? Decidir tener los propios medios, gestionarlos de la manera horizontal. Sí, una lástima que también hayamos de algún modo perdido la oportunidad durante el periodo político que lo permitió un marco regulatorio mejor, como fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de terminar de pisar más fuerte y hacer sentir toda esa historia de lo que venimos construyendo, y que ahora el marco regulatorio sea peor para nuestras condiciones, ¿no? Sí, obviamente, es un escenario bastante similar. Quizás aquellos que participaron de nuestra organización en los inicios están, no sé si más tranquilos, pero ya conocen el escenario, ¿no? Y para los que nos sumamos recientemente, te dicen, esto ya lo conocemos. Es un escenario bastante similar al de los inicios de la organización, no más que, en el caso nuestro, tenemos 30 años de historia y de un recorrido en la comunicación comunitaria con un montón de actores que hemos peleado la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y por lo tanto también tenemos la decisión de seguir peleándola. Déjame contar esto, ¿no? Nosotros presentamos en el 2015 un amparo contra el Gobierno Nacional por el decreto 267, que recordemos que es el decreto que modifica, que crea el ENACOM, ¿no?, el Ente Nacional de Comunicaciones, y ese recurso que presentamos sigue su curso y está pronto a entrar a la Corte Suprema, porque entendemos que por los 30 años de historia, por la lucha de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de los medios comunitarios, de los referentes de la comunicación, hay que seguir peleando por la ley de medios, ¿no?, que fue construida colectivamente. Totalmente. Belén, lo último es, ¿qué es para vos en Tránsito, en tu vida, en lo singular, en lo particular tuyo? Y a mí en tránsito me transforma, digo. A mí me transformó y creo que es un proceso similar que se le dio a muchos compañeros. Es conocer una forma distinta de trabajar y es conocer distintas alternativas para construir un mundo que entendemos que es posible. Y creo que es eso, ¿no? En tránsito a mí me enseñó no solamente la práctica del hacer radio, sino también la manera de cómo encarar la vida, cómo encarar el mundo y cómo construir con el otro. Creo que esas son las principales herramientas que a mí me dio la radio. Belén, feliz cumpleaños de parte de toda la tribu, para toda FM en Tránsito, para toda la gente que rodea, que hace cosas, la gente que la escucha también. Felicidades por estos 30 años, la verdad que es una historia maravillosa y que nos vivimos retroalimentando entre las organizaciones, los colectivos, compartiendo en red modos de hacer, así que es un placer estar andando en esta senda en conjunto. Súper feliz cumpleaños y a vivir con todos estos 30 años y estas 30 horas que se les vienen entre viernes y sábado. Bueno, muchísimas gracias. También está la invitación para todo el colectivo La Tribu. Y déjame agregar una cosita más que tiene que ver con que estos 30 años, estos festejos por los 30 años, también tienen como objetivo dar cuenta y mostrar que proyectos como En Tránsito, proyectos como La Tribu son posibles y son viables y que pueden ser grandes. Así que me parece que también es una manera de celebrar los 30 años de nuestra organización, pero también el crecimiento y el desarrollo de todos los colectivos de comunicación. Vamos a poner al Chávez, porque justamente forma parte de este julio de bardos para FM En Tránsito y además se habrá tomado tantas veces el Sarmiento para venir de En Tránsito a La Tribu a distintas notas, así que como es un poco el puente entre el Oeste y Almagro, vamos a dejarlo sonando a él. Ahí está, muchas gracias. Abrazo grande para vos, Belén Tenaglia, compañera de FM En Tránsito en el 93.9 en el Oeste bonaerense, 30 años de historia que se celebran entre mañana y el sábado.